la presentación de la 43 edición de la cita con la música folk en nuestra ciudad, que este año, recordamos, se prolonga desde el próximo viernes 21 hasta el sábado 29 de agosto, con la participación de hasta cuatro grupos llegados de distintos puntos de España. El viernes 21 a las 9:30 de la noche tendrá lugar en la lonja de la iglesia el primero de los conciertos a cargo de los músicos de Urueña, presentando música de las tres culturas. El viernes 28, de principio, dos pasacalles a cargo de la banda de gaitas Villa de Sison, por la mañana a partir de las 12 desde la Plaza de España hasta el paseo primero de mayo, hasta la coleta de Juan Martín. Por la tarde, a partir de las 8:30, nuevo pasacalles desde la Plaza de España hasta la Plaza de Toros, donde a partir de las 9:30 de la noche tendrá lugar la actuación de la banda morisca. Y el sábado 29, concierto central a las 9:30 de la noche en la Plaza de Toros de Jódar, con la actuación del grupo Aljibe. Como decíamos, señalamos que hoy va a tener lugar la presentación de esta cita, la 43, con la música folk, que tendrá lugar en nuestra ciudad. La presentación va a tener lugar concretamente en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén a partir de las 10:30 de la mañana, con presencia tanto del vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, y dos miembros del Grupo Andaraje, Jesús Barroso y José Nieto. A esa hora, a las 10:30 de la mañana. También en el capítulo de previsiones destacamos que para la 1 de la tarde va a tener lugar una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar. Extraordinaria y urgente, por lo que ello, el primer punto, ha de aprobar la declaración de la urgencia. A continuación, otros cuatro puntos: concertación de operación de tesorería. En el punto tercero, propuesta de inversiones a incluir en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015. En el punto cuarto, propuesta de solicitud de reconocimiento de manifestaciones festivas del municipio con uso de artificios pirotécnicos. Y en el punto quinto, propuesta de solicitud los premios anuales de Educa Ciudad. Esta sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jódar a partir de la 1 de la tarde. Ya en otro orden de cosas, en clave provincial, el diputado responsable de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, Martoné Cruz, daba a conocer en el día de ayer los datos acerca del reciclaje en la provincia de Jaén. Unos datos que confirman la implicación de los jienenses en esta operación, en el reciclaje, que contribuye a hacer que la planta de selección de Ibros sea la más eficiente de España. Las buenas prácticas ciudadanas y la dotación de contenedores favorecen los buenos datos de recogida de papel, cartón y envases durante el primer semestre del año 2015. En la provincia de Jaén se recicla muy bien, y esto también se refleja en los datos, como los del trabajo realizado en la planta de selección y clasificación de Ibros, situada a la cabeza de España por el alto nivel de eficiencia en la separación de residuos, que hace a 20 puntos de la siguiente planta de selección manual y 4 puntos a la de selección automática. Escuchamos las palabras concretamente del diputado Bartolomé Cruz. Que alrededor del 83% de los residuos depositados son material solicitado, es decir, que se recicla por parte del ciudadano con calidad. Que el ciudadano echa donde hay el cartón en el verde, lo que es el plástico en el amarillo, que hace una selección selectiva desde por parte del ciudadano de una forma de mucha calidad. De ahí los resultados que se obtienen. Y ahora voy a hablar de la planta de selección y clasificación de Ibros, que ocupa el primer lugar de España en cuanto a la eficacia de la selección se refiere. Está 20 puntos por encima de la siguiente planta de selección manual, por lo tanto es muy eficaz, y parte de esa eficacia y esa eficiencia es porque los ciudadanos hacen el reciclado como debe. Palabra del diputado responsable del área de servicios municipales de la Diputación Provincial de Jaén, Bartolomé Cruz. También en el día de ayer tenía lugar la presentación y la puesta en marcha de una nueva edición de los cursos de verano de la Universidad Antonio Machado de Baeza, con presencia del vicepresidente en funciones, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, como decimos, presidente en funciones, perdón, Manuel Jiménez Barrios. Las universidades saben ustedes que es una apuesta fundamental del gobierno de la Junta de Andalucía. No en balde hemos aumentado, somos probablemente de la tercera comunidad que menos ha descendido en el número de alumnos, y que además la apuesta es tan firme como que los últimos acontecimientos del Consejo de Gobierno han ido encaminados siempre a incardinar más la universidad con el mundo laboral y con las salidas profesionales y el incremento del conocimiento de nuestra gente, ¿no? Y además con iniciativas tan potentes como lo que ha sido trasladar a las matrículas también una bajada importante, el incorporar las becas para que nuestros jóvenes puedan terminar también los estudios que faciliten el conocimiento de los idiomas, por tanto... La palabras del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, en esa inauguración de los cursos de verano de la Universidad Antonio Machado de Baeza, hablando de esa apuesta de la Junta de Andalucía por la universidad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.